can be smile, no spell. Hoy nos vimos al llegar. En un mismo momento, todo vuelve a comenzar. Para verlo otra vez, como vuelve a crecer lo que había enterrado alguna vez. De habernos perdido nuestra confusión, y se abre en camino de vuelos distintos. Las luces al llegar en un mismo momento, todo vuelve a comenzar. Para verlo otra vez, como vuelve a crecer lo que había enterrado alguna vez. A los nuevos cielos llegan las memorias de algún lugar del futuro, algunas piezas, deseos que cumplirá. ¿Cómo se escucha? Está como cortado este. Sí, te descubro rompiendo todo, creando mundos originales, ciertos están a nuestro encuentro. Baja de una estrella o del fondo de la tierra una señal, yo no sé qué será, no. Ah, ah, descansa. Amo el día en tu casa cuando el tiempo descansa. Has decidido dejarlo todo para sentirlo en tu corazón. No cabe una razón correcta, no. Baja de una estrella o del gracias. ¿Se puede un poquito más de voz acá adentro? Oh. Esto es un planeta, para el que no nos conoce, somos un planeta. Gracias por invitarnos, gracias a Tantra, gracias a Los Nuevos Monstruos, gracias a la Radio Estación Sur, a Olga Vázquez, a la Calle 60. Está detrás, latiendo, lo llevo hasta el fin. Vamos a cuidarnos bien, que a veces no vuelvo a mí. Amor, quiero ver salir. Está latiendo. algo que decir, mirando me hundo hasta el fin. Vamos a cuidarnos bien, que a veces no vuelven a mí. Amor, quiero ver salir lo que habita el universo, lo que está detrás, está latiendo. Sabrás lo mismo. Lo habrás perdido. Tantos años sintiendo lo mismo. Está tan decidido a ver siempre lo mismo, girando en un sentido. Los lugares más fríos y no cambia, no mueve, no da. Que se vienen están todos escritos y no cambia, no mueve, no da palma esa fuerza que habita, quiere despertar hasta el mundo. estás tan decidido. A ver siempre lo mismo, girando en un sentido. Deja que despierte con un grito, tal vez pueda salir. Serás tan fuerte, como aquellos que amas tras las ventanas virtuales. Noches fuera de aquí. Recuerda, hay estrellas que y rastros que la tierra nos dejó. La música acompañará los días. Tal vez puedas salir, serás tan fuerte como aquellos que amas tras las ventanas virtuales, noches fuera de aquí. Ya vamos casi terminando, faltan un par de temas. Gracias. Quiero, tiene algo. es especial. Bueno, nos vamos. Gracias, amigos. Tuve días para ver cómo todo brotaba, pero en mí no cambiaba. Noche que iluminó, leí bajo esa luna las extrañas figuras. dejé de esperarlo, me quedé en silencio, los ojos abiertos, todo cambió. Para ver cómo todo brillaba, pero el techo encerraba. El día me descubrió buscándote en un juego para encontrar lo nuevo. Oh. Dejé de esperarlo, me quedé en silencio. Los ojos abiertos, todo cambió. Muy claro se apareció. Las hojas cantan las canciones eternas. Como espejos fuimos dos, reflejando lo mismo, una visión perfecta. Dejé de esperarlo, me quedé en silencio, los ojos abiertos. Se apareció. Radionauta FM 106.3. En el aire, Radionauta 106.3. Bueno, vamos a hacer uno último a pedido de la gente. Estamos enamorados, perdidos en el espacio. Estamos enamorados, dejamos las nubes amar.